versos de la sabana.com, la señal online que vibra en tu corazón bajo la dirección general de Rosita David, la señal que promueve nuestro folclor llanero a nivel mundial. Celebra su primer aniversario el día 4 de diciembre desde las 2 de la tarde en el restaurante La Cabana Grill en Cabudare, Estado Lara, con las actuaciones especiales de Rodrigo Centella. Caballo viejo, caramba, mejor quédate que ti. Cruz de Nepe. Desde que la conocí yo vivo pensando en ella. Flavio Cerrada. La lay, la lay, pero ahí sí hay. No seas maluca porque no me da. Y ahí sí hay lo que yo quiero, ahí sí hay lo que yo adoro. Silvio Meléndez. Apareció un come gente y que tenía su vivienda hecha debajo de un puente. Jonathan Evies, Rafael Murci, Orlando Prado, José Malvenga, José Arias, Daimara Tacho, Luis Pérez, Gerardo Valentín, que llega desde Francia con el tema Venezuela es mi lugar. Vengo a decirle a mi gente, hoy complaciente que he llegado a este lugar. Y con ellos, grandes talentos de toda Venezuela. Carlos Catarí, José Ernesto Vázquez, Iris López, Miguel Ortega, Eric Mora, Alfredo Piña, Elba Chacín, Eglis Rondón, Florentino Ramón Carrero, Adelso Sea, Ramón Rico, Luis Colmenares, John Alexander Bermúdez, Antonio Alcalá, Liliana Albornoz, Ronald Gamboa, Yuvalier Piña, Juan Calza, Cliver Palencia, Antonio Curafiche, David Ríos, Jesús Sosa, Auri Rojas, Joseph Rodríguez y Wilmer Lugo, entre otros. Sábado 4 de diciembre en La Cabana Grill. Tú eres nuestro principal invitado para celebrar el primer aniversario de Versos de la Sabana.com. ¡No faltes!